Porky en Gatos Acorralados. Son las 9, la hora en que todo el mundo pone a tiempo su reloj y echa fuera a los gatos. Y ahora, mis pequeños gatitos, es hora de que todos se vayan. Sí, todos ustedes. Adelante. Fuera todos. Ahí uno. Ahí dos. Y tres. Cuatro. Los gatitos. No, son más que gatitos y chocolitos. ¿Saben qué? Yo solo tenía tres gatitos y ahora estoy viendo a 8 gatitos. ¡Lechero, no hagas ruido con esas botellas! No, ya es el colmo. Les daré a todos una buena lección. Les demostraré quién es quién. ¿Quién es quién? ¡Arsénico y uvas oliejas! ¡Somos hombres o ratones! ¡Me gusta el queso! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡El queso! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Escucha! programa para llevarles un boletín especial. La ciudad está invadida por gente de Marte. Millones de marcianos aterrizan en nuestros campos. Extrañas criaturas caen de la atmósfera. Hay crisis en Washington. El presidente pide que guardemos la calma. Todo está de cabeza. Sí, todo está de cabeza. No dejen de sintonizarnos para más información. Oiga, señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que los hombres de Marte están aterrizando en la Tierra. Pero eso es una tontería, marciano. Buenas noches. Buenas noches. ¡Buenas noches, gordito! Queridos espectadores, pero ¿habrá alguien en el público que conozca a alguien que pueda rentarme una casa?